¿Qué tal, amigos? Soy Teresa Garza, me encuentro todavía en San Antonio con mucho gusto porque estoy aquí acompañada de Liliana Dariol. Liliana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Felicidades primeramente por la obra de teatro, ¿eh? Me encantó. Muchas gracias, Tere, y pues a nosotros nos da un gusto que tú hayas asistido a ver la obra de teatro Rosa de Dos Aromas. Con todo gusto, fue un placer. Liliana, ya tengo tiempo de no estar aquí en San Antonio, pero constantemente te sigo a través. Siempre están a la vanguardia en cuanto a lo que son producciones y sobre todo el promover la cultura latina. Eso es muy importante para los latinos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Cuéntame. Pues fíjate que ya tenemos 10 años de estar establecidos aquí en San Antonio y para nosotros ha sido pues un trabajo muy arduo. El teatro no está muy fomentado y menos en español. De hecho, somos la única compañía, podríamos decir que latina y en español que hay aquí en San Antonio. Nos ha costado trabajo porque obviamente a veces hay que tener que, pues no en mal plan, pero hay que educar a veces a la persona, a las personas para que asistan al teatro. Totalmente de acuerdo contigo, eso es muy importante. Las personas como que de alguna manera se nos ha olvidado, o sea, y como dices tú, para mí es muy importante promover nuestra cultura y continuar con el español. Exactamente. Sobre todo, pues bueno, las nuevas generaciones, ¿verdad? Que no se les olvide las tradiciones y nuestro idioma. Y nuestro idioma bien hablado. Claro. O sea, que no hagamos el Spanglish famoso. Así es. Yo pienso que hay que respetar los dos idiomas, ¿verdad? El inglés y el español. Entonces nosotros fomentamos mucho las tradiciones sobre los Reyes Magos, el 14 de febrero, bueno, que es un día del amor y de la amistad, el 10 de mayo, el 15 de septiembre. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Qué padre! Son fechas especiales para nosotros como latinos. Por ejemplo, en diciembre, pues la pastorela. La pastorela, sí. Sí, te estuve viendo en Facebook. Y por cierto que también me llamó mucho la atención la obra relacionada con Frida Kahlo. Cuéntame sobre esta experiencia. Fíjate que ha sido de las obras que más he disfrutado. Bueno, es un poco sentimental, podríamos decir, o dramática, porque su vida de Frida Kahlo, bueno, fue dramática, pero claro, con una trascendencia mundial. Así porque es. Nuestra Frida es conocida en Europa y, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un honor pues hacer el papel de Frida Kahlo. Es una obra que dura 1 hora 40 minutos, pero fíjate que la disfruto no tanto porque hay música en vivo, hay cantantes, hay un slideshow que está buenísimo sobre sus Qué pinturas. Padrísimo. Sí, se utilizan muchos medios donde la gente pueda estar pues bien informada, porque hay dos lectoras, una en inglés y una en español. ¡Qué interesante! Y todas estas producciones están totalmente a cargo de ustedes. Debe ser un gran reto. Así es. Fíjate que tenemos la compañía de Hollywood Productions. Mi esposo es el director. Bueno, sí ha sido difícil. Ha sido un poco desgastante, podríamos decirlo, porque pues somos los dos haciendo teatro, haciendo la escenografía y tratando de juntar o de unir actores de San Antonio para que sigamos adelante con este proyecto del teatro en español. Qué lindo, la verdad. De hecho, aquí nos comprometemos a que cuando tengas alguna obra de teatro, con mucho gusto me avises para poder avisar, o sea, tratar de promover máximo ese trabajo que están haciendo ustedes, que es excelente. Y por último, algo que generalmente pues platico, converso con las personas, con actores como en tu caso, pues como vamos a decir, como un tipo de consejo, y no quiero decir que es solamente para los jovencitos, porque ahorita hay personas de todas las edades que quieren empezar o están trabajando dentro del mundo del entretenimiento. ¿Cuál sería tu consejo, tu sugerencia, tu opinión? Porque sabemos que es un camino bastante difícil. Así es una carrera sacrificada, podríamos decir. Yo mi consejo para los jóvenes es que si tienen un sueño, lo realicen, lo hagan. Y además que se preparen, porque el estar en el teatro, o en el cine, o en cualquier, como cantar o algo, no es nada más. digo, se trae el talento, obviamente, pero hay que prepararse para poder seguir adelante y además echarle ganas, porque a veces ven un obstáculo y ya tiran la toalla. No, hay que seguir luchando en estos sueños, ¿verdad? En claro. El sueño de ser actor, de ser cantante. Y además para las gentes, bueno, adultas, seguir en el teatro, si están en el teatro. Y si quieren empezar, nunca es tarde para hacer lo que uno ama. Claro. Nunca es tarde, aunque digo, no, ya estoy muy grande para hacer teatro. No es cierto. El teatro es de 1 a 99 y más. ¡Qué linda! Pues me encantó poder platicar contigo nuevamente. Felicidades por esta obra de teatro que tengo la fortuna de estar ahorita aquí en San Antonio y poder acompañarlos y que sigan los éxitos. ¡Ay, muchas gracias, Tere! Y no sabes, de verdad, qué gusto me da verte. ¡Ay, igual! ¡Qué gusto me da abrazarte! Y pues, que no sea la última vez, te digo y te comprometes y me encantaría que vinieras. En junio tenemos Frida, Un Canto de Dolor. Y haré todo lo posible. E igualmente también cuando ustedes tengan la oportunidad, ya sabes que los espero allá en Los Ángeles. Muchas gracias, Tere. Besote. Te quiere mucho. Ándale, igualmente.